4-5. Buenos días, bienvenidos a 1900 Ayer. Now what's that crazy rhythm coming from the street? The sound of people moving to that Latin beat. And now this ain't Puerto Rico, this is London 18. Everybody welcome to my own dream. Everybody salsa, everybody salsa, everybody salsa, everybody salsa, everybody salsa, everybody salsa, everybody salsa, salsa, hey, salsa. Carnival is moving, the music in the air, everybody's grooving. Dancing everywhere, spirit not location, the essence of our theme. Why not come and join us in our own dream? And I see the pretty lady moving all around, looking super sexy all around the town. Their smiles are so enticing, you wonder what they mean. Everyone's entitled to their own dream. Everybody salsa, everybody salsa, everybody salsa, everybody salsa, everybody salsa, everybody salsa, everybody salsa, salsa, hey, salsa. Rock everybody to the new funk beat. I said dancing shakes with rock everybody to the new funk beat. But can you move? Can you move? Can you shake to the rhythm of the Latin groove? But can you move? Can you move? Can you shake to the rhythm of the Latin groove? Come on everybody, you move! Brighten up your day, funkin' like a Cuban, continental way. Now cast your luck to salsa, could it get a scene? Why not come and join us in our own dream? Everybody salsa, everybody salsa, everybody salsa, everybody salsa, everybody salsa, everybody salsa, everybody salsa, salsa, hey, salsa. Everybody salsa. Tucu-tucu-dum, tucu-dum, tucu-dum. Y everybody también merengue, ska, rock, pop. De todo tenemos para hoy aquí en su programa 1900 Ayer. Buenos días, bienvenidos, prepárense, comuníquense 22-23-0172 o si no, Facebook 1900 Ayer, el original con Sergio Gallardo. Preguntarte, tal vez te haga reír. Dulces sonrisas, tiernas caricias no son suficientes para mí. Yo no quiero molestarte, perdona la necedad. Pero mi cielo, algunas veces necesito que me des seguridad. Y que me quieres una vez, repítelo cielo otra vez. Dice que me quieres una vez, ay dímelo mamá, dilo así. Quiero oír decir, te quiero, oh sí. Es que yo te quiero oír decir, te quiero, oh sí. Di te adoro, di te quiero, di que por la primera vez es amor verdadero. Es amor verdadero, amor verdadero, caricias no son suficientes para mí. Yo no quiero molestarte, perdona la necedad. Pero mi cielo, algunas veces necesito que me des seguridad. Y que me quiere una vez, repítelo cielo otra vez. Y que me quiere una vez, ay, dímelo, mamá, dilo así. Es que yo te quiero oír decir, te quiero, oh sí. Es que yo te quiero oír decir, te quiero, oh sí. Si te adoro, di te quiero, di que por la primera vez es amor verdadero. Si te adoro, di te quiero, di que por la primera vez es amor verdadero. Ay, quiero pasar esta noche gozando contigo, mi amor. Bueno, el elenco ya está haciendo cola. Y aquí nostalgia de la buena. Tenemos en cola a McCartney, a Sinatra, a Santana, los Eagles, Supertramp, Amy Winehouse. Hablaremos también de la desaparición de Martin Lando, los bonos de la dignidad nacional, Cat Stevens y muchas cosas más. Yo papá y yo mamá. Dí que me quiere una vez. Dí que me quiere otra vez. Dí que me quiere una vez. Ay, dímelo, mamá, dilo así. Es en vida, sí, en vida. Dímelo, dímelo, dímelo. Atilio Rodríguez, muchas gracias. Pide The Hollies para comenzar. Además de eso, Aida Mancía, el aire que respiro. Eugenia Vigí también nos ha escrito desde ayer, aquí como todos los domingos, escuchando la bellísima programación. Ya que pondrás a Santana, Gypsy Woman, porque vamos a celebrársele un su pequeño homenaje ya que estuvo cumpliendo años. Charlie Sands pide la llamada de la voz de la admiradora romántica que no debe faltar. Morena Guadalupe Canales nos escribe desde el área de la Florida. Kenny Sox Villatoro, como vamos a poner a Frank Sinatra, pide All the Way desde My City by the Bay. Espero que se haya levantado temprano. Leticia Orellana, gracias por los emoticones a montones. María Ofelia Castro, Mario Ernesto, Beli Zelaya y mucha gente más. Gracias por estarme ya acompañando, ya con la mano derecha en la esponjita. dándole gusto a una de mis vecinas de hace mucho tiempo cuando morábamos en el AM. Ella estaba al ladito en radioteatro y yo estaba en la RF. Buenos días, Aida Mancía, esa era la que usted quería. 9:16 y nos vamos a... Bueno, vamos a poner a alguien en cola. ¡Aló, buenos días! Hola. Hola, ¿qué tal? Soy la hija de... Nelson Rauda. ¿La hija de quién? Nelson Rauda. Ah, hola, ¿qué tal? Yo conozco a tu papi, conozco a tu mami, conozco a tu tío. Y un día de estos te voy a conocer a ti. Sí. Vaya, dime. ¿Aló? Sí. Señorita Rauda. Mi mamá cumpleaños. Híjole, cantémosle Happy Birthday. Va. Cantale tú Happy Birthday y yo te ayudo. Yo le voy a hacer la musiquita. ¿Ok? ¿Estás lista? A la una, a las dos y a las... ¡Pum, pum, pum, pum! Dale. ¡Tum, tum! ¡Ajá! Cumpleaños. De parte de... Alisa. Tan linda, vaya, pues, ya estuvo. Dámele un abrazote y ahí me guardas pastel, ¿oíste? Puedes poner la canción de... ¡Ah! La canción de... Y es que esa es la que le gusta a tu mamá, ¿verdad? Le encanta. Vaya, pues ahí le vamos a poner la canción de... Oye, como quiero a Julia, Julia. ¿Esa? ¿O no es esa? Sí, es esa. Sí, es esa, ¿verdad? Te están cochando. ¿Quién te está cochando? ¿Tu mami, tu papi, tu tío y el Chucho? No. Vaya, pues. Cuídate mucho. Y que la gocen. Que alegre vivo y estoy llorando por el amor de Julia y que por eso yo estoy penando. Dicen que soy dichoso, que alegre vivo y estoy cantando por el amor de Julia y que por eso yo estoy penando. Ay, Julia, como quiero a Julia, Julita, yo no olvido a Julia. Ay, Julia, como quiero a mi Julia, Julita, yo no olvido a mi Julia. Ay, Julia, yo no quiero a mi Julia. Como quiero a Julia, ay Julia, yo no olvido a mi Julia, Julita, como quiero a mi Julia, ay Julia, como quiero a mi Julia, Julita, yo no olvido a mi Julia, ay Julia. Dale la salsa, mamá. Estoy penando. dicen que soy dichoso, que alegre vivo y estoy cantando. Por el amor de Julia y que por eso yo estoy penando. Ay Julia, como quiero a Julia, Julita. Yo no olvido a Julia. Ay Julia, como quiero a Julia, Julita. Yo no olvido a Julia. Ay Julia, como quiero a mi Julia, Julita. Yo no olvido a mi Julia. Ay Julia, como quiero a mi Julia, Julita. Yo no olvido a mi Julia. Ay Julia. Cancioncita de lujo con la que hemos compartido micrófono con Julio Páez, cantando él, y atrás haciendo coros Remberto Trejo y Sergio Gallardo, diciendo solo Julia, Julita, ay Julia, Julita. Saludos a la señora de Rauda en su cumpleaños. Hablando de cumpleañeras, también un abrazo gigantesco a Margarita de Vázquez, que ayer estuvo celebrando, echando la casa por la ventana, celebrando su cumpleaños. Además, aprovecho la oportunidad para enviarle un abrazote a Estela Bardales, otra de las que es cliente de hace bastante rato, y hoy está de Happy Birthday to You. Y aquí con chonga y todo viene la cuelga, así decían antes. If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. Ooh, no, baby, please don't go. And if you leave me now, you'll take away the very heart of me. Bye. cumpleaños para Estela Bardales. Muchas felicidades, mes de julio. Montón de gente simpática cumpleaños, incluyendo a mi hijo mayor, que el pasado 19 estuvo cumpliendo años. Le voy a mandar un saludo, tal vez lo oye alguno de sus amigos, porque yo sé que él no lo va a oír. Y entonces tal vez le dicen: hey Sergio, te saludó tu papá porque dijo que estabas cumpliendo 30 y pico de años y dijo que el piquito era chiquito y no lo reveló para no sentirse muy viejo. Y hablando de alguien que no se siente viejo y estuvo cumpliendo años, 76 para ser más exactos, es George Clinton. ¿Quién es este Clinton? Pues una de las principales figuras del funk. Él fue fundador de bandas como Funkadelic y Parliament. A sus 76 años, todavía tiene una pelusada, ¿para qué les cuento? Usa rastas y no son cualquiera, porque las tiene de todos colores. Las tiene rojas, las tiene azules, las tiene aqua y le lucen bien a sus 76 años, dije. Tether off, we gonna tether off the mother sucker. Tether off the sucker. Tether off, we gonna tether off the mother sucker. Tether off the sucker. Tether off, we gonna tether off the mother sucker. Tether off the sucker. Su banda Parliament, la cual solía aparecer en los inicios de éxitos musicales. Era un show espectacular porque presentaban en escena un platillo volador de donde salían un montón de locos pegando de brincos y tocando funk. Cumplió ya 74 años. Y un poquito más jovencito está Richard Davis. porque no son 74, son 72 los que cumplió ayer. ¿Quién es este Richard Davis? Pues es un muchacho que junto con Roger Hudson fundaron una banda de rock progresiva llamada Supertramp. Hudson se fue por su lado. Y ahora Richard Davis es el único que queda de los originales Supertramp. Ay, Supertramp. Y con esto me voy hasta 1974 para celebrar el día a Rick Davis, que cumple 72, la primera canción que le pegó a Supertramp. Composiciones de Rick Davis al lado de Roger Hudson, los dos motores de Supertramp, celebrando el cumpleaños de Davis, que fue ayer. Y esta fue una de las últimas composiciones de Hudson cuando estuvo con el grupo antes de irse como solista. Bueno, y así terminamos el mini homenaje a Rick Davis, que cumplió ya 72 y sigue haciendo buena música. It's raining again. I know my love again. I know it's raining. lindo suena un saxofón bien puesto en una canción, ¿eh? It's raining again. Llueve nuevamente. Y aquí sí que ha estado lloviendo casi todas las tardes, ¿eh? Supertramp. Bueno, vamos a ver qué me están poniendo aquí en los comentarios. José Alberto Centeno Bermúdez, buen día, maese. Aquí escuchando su alborotamiento de neuronas. El día está motivador, no le vaya a agarrar su Mellow Sunday, jaja. Mire, no es que me agarre y ya le digo por qué, porque la próxima viene una cancioncita mellow, porque me la pidieron y qué voy a hacer yo, el 22-23-01-72. Y parte de la audiencia tienen la culpa, mi querido maese. Fausto Emilio Escamilla, buen día, campeón. Ánimo, feliz día, brother. Disfrútalo, buena música, Sergio Gallardo. Miguel Chávez, hay que mandarle un saludo de cumpleaños a su hija. Yo te la saludo con todo gusto. Lo único que la voy a tener que saludar como la hija de Miguel Chávez, porque no me le has puesto cómo se llama. Cumple años mañana. Happy birthday, señorita Chávez. José Luis Serrano, bendiciones para todos. Ponele a la novia la de trigo limpio. Ay, ay, ay. Muy buena frase, dice Aramis Ramírez. En referencia a la frase del anuncio de Facebook de hoy de 1900 ayer, las hormonas las alborota cualquiera, las neuronas no. ¿Aló? Aló, buenos días, don Sergio. Buenos días, señor. ¿Me puede complacer con una canción? Voy a ver si me la pone bonita y me gusta, la pongo, si no, no. ¿Si no le gusta? Si no le gusta, no la pongo. Bueno, puede poner Tú le das al amor un mal nombre, de John Bon Jovi. Híjole, ¿cómo no la voy a poner buenísima? Ya se la pongo. Gracias. Vaya pues, lo felicito por su buen gusto. Además, ahí está Walter Sengarrota, saludos Sergio. Neftalí Acuña me manda una provocadora foto. Buenos días, Sergio, desayunando con lo nacional, pupusas y 1900 ayer. José Luis Serrano González, Sergiño, decirle frases a la novia de voz romántica. No, hombre, tranquilo. Ya me querés poner como que si fuera... de los Capuleto y de los Montesco, de la familia de Romeo y Julieta, que por cierto, esa obra sirvió de inspiración a una película que se llamaba Amor sin Barreras, West Side Story, de 1961, y que me acaban de pedir el tema Mellow de esa. Fue la primera... que dicen que la fue inspirada por Shakespeare, pero en lugar de las familias, lo que tuvo fue pandillas. Bueno, así era la cosa. Y ahí va. María. María. The most beautiful sound I ever heard. The beautiful sounds of the world in a single word. Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria. Say it loud and there's music playing. And it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying, Maria. De la película Amor sin barreras, en donde peleaban dos bandas, los Sharks, los puertorriqueños y los Jets, que eran irlandeses y vivían en el Bronx. Maria. Y todo porque Maria, la Natalie Wood, se enamora de Tony, que era el que estaba cantando. Y Tony era de la otra pandilla y la Natalie Wood era nada menos que la hermana del jefe de la pandilla puertorriqueña, que cómo iba a permitir semejante cosa. Bueno, y eso es de 1961. Y para que no me estén diciendo que no me vaya a agarrar a mi mellow mood, pues no. Y es que, mire, maese, a mí no me agarra. A los que le agarra es a la audiencia. Ya va a ver. ¡Aló! Sergio, buenos días. Buenos días. Hola, Carlos Nasser. Hola, Carlos Nasser. Por aquí le quiero solicitar una música. ¿Cuál música? Amor embotellado. Amor embotellado. Ya ve, maese, que le estaba diciendo que... A ver si me puedes poner esa. Has oído la canción que acaba de pasar... María con Judo Jürgens, un cantautor alemán buenísimo. Sí, pero me quedo con esta que es la original. Ah, bueno, vaya pues. Entonces, saludos y que estés bien, ¿oíste? Estoy gracias, muy bien. Ya ve, maese, que es la gente la que pide cosas así. Entonces, antes de que se descarrilen, mejor pongamos a John Bon Jovi y su pandilla. Straight to the heart. And you're to blame. You give love a bad name. Haces que el amor sea una mala palabra. Corazón. Lo haces pedazos. Y haces que yo lance imprecaciones contra el amor. Eso, en esencia, es lo que dice esa canción. Bueno. Y resulta que en esta semana apareció un mensaje, y el mensaje, ya le voy a decir de dónde venía. ¡Aló! Buenos días, don Sergio. Buenos días, señor. ¿Y le habla el viejo Moyo? Hola, señor viejo Moyo, ¿cómo le va? Ahí, saludándolo, esperando que se encuentre en perfecto estado de salud. Ah, viera que sí, me encuentro en perfecto estado de salud. Lindo, divino y precioso, amanecí. Sí, ya me imagino, para que haya puesto una cumbia, una salsa. Claro, everybody salsa, ajá. No, la otra que puso de... Ah, de... del amor verdadero. Óigame. Ajá. Fíjese que me podría complacer ahí con la que pidió la doñita Aida Mancilla. ¿Otra vez quiere que la ponga? Mi señora está ahí, que le gustó, dice. Vaya, pues ahí se la voy a poner a su señora. Óigame. Oigo. Algo de Three Dog Night para mí. Algo de Three Dog Night para usted, con todo gusto. La otra, ¿cómo se llama? ¿Cuál otra? Eli Coming. Eli's Coming, vaya, pues está bueno. Ah, no sé, le voy a agradecer mucho. Para servirle, saludos a la señora. Bueno, gracias. Vaya. Ajá, bueno, decía que ¿cuándo fue? El pasado 15 de julio salió del, ¿cómo se llama? Del hospital, el centro médico de la Universidad de California en Los Ángeles, que se llama Ronald Reagan, un informe que nos dio mucha tristeza, porque resulta que estaban reportando la muerte de un actor ganador de un Oscar, entre otras cosas, porque él fue actor de cine, actor de teatro, actor de televisión, además también enseñó actuación, era productor ejecutivo, era doblador, había sido también dibujante de los que hacen caricaturas, además de productor de pasquines, y en una época también él fue, ¿cómo se llama? Periodista, sí, fue periodista. Pero yo, como más lo recuerdo, era cuando lo llamaban para formar parte del equipo, después de que siempre recibían un mensaje, y el mensaje se autodestruía a los 5 segundos. Ahí va el mensaje. Buenos días, señor Phelps. El hombre que está usted viendo es Alex Kresnik, uno de los mayores traficantes del mundo en heroína. Recientemente, Kresnik hizo su más grande operación. Compró toda la producción de un país asiático y la llevó de contrabando a Marsella, Francia, para surtir a sus compradores de mayoreo. Con objeto de conseguir dinero suficiente para tan gran operación, Kresnik aceptó un socio. Su nombre es Mark Walters, jefe de la Lotería de Números de Miami. Su misión, Jim, si usted decide aceptarla, es evitar que Kresnik y Walters vendan la heroína y sacarlos de este negocio de un modo permanente. Como siempre, si usted o alguno de sus hombres es atrapado o muerto, nuestro gobierno negará tener conocimiento de sus actos. Esta grabación se autodestruirá en 5 segundos. Viva, buena 5, suerte, Jim. 4, 3. Y ahí se escogía entonces al elenco que iba a formar parte de la misión imposible. Y ahí estaba Martin Landau, reitero, ganador de Oscar por Mr. Wood. En paz descanse. Uy, nos dejó muchísimos gratos recuerdos. recordando una serie de 1966, La Misión Imposible, en donde participaba mucho Martin Landau, que acaba de morirse. Lo mismo que hay otro buen actor que se murió, George Romero. Ah, que conste en el libro de actas, la canción que pusimos como tema, escrita por el argentino Lalo Schifrin, fue ya la nueva versión de Mission Impossible, que la volvió a la vida, la recicló Tom Cruise y la ha hecho toda una franquicia. Bueno, vamos con Three Dog Night. ¡Ajá! Aquí están los tres perros nocturnos, les decían. Here's coming. Eli's coming. God save a broken heart. Coming del grupo Three Dog Night, a quienes llamaban los tres perros nocturnos, así traducción literaria, cuando en realidad el título, el nombre de ellos se refiere a colchitas de tripa en lugares sumamente fríos, porque en lugar de echarse colchas se echan chuchos, y entonces una noche muy fría es una noche de tres perros, así se llamaba el grupo, la noche de tres perros. Aló, aló, don Sergio. Otra vez usted. Una cancioncita. Otra vez usted. ¿Quién? Usted me acaba de llamar un par de veces ya, y ya le puse dos canciones. No, primero. ¿Está seguro? Sí. Me están fallando las antenas. Va, ¿qué cancioncita quiere? Cuénteme. Quiero ver Tren al Sur. ¿El Tren al Sur? De los Prisioneros. Vaya, ahí le voy a poner El Tren al Sur de los Prisioneros. Muy amable, don Sergio. Para servirle. Ve. Llama. ¡Aló! ¿Qué pasó? Espérame, voy a apagar el otro teléfono y te voy a ver si te puedo poner a vos en el otro. Mira, ¿y por qué me estás llamando en el privado? Contame, ¿qué privilegio tenés vos? ¿Ah? ¿Aló? ¿Aló? No es esto. Este tampoco. Mira, este sí. ¿Aló? ¿Cuál me dijiste que querías? Urgent, de Foreigner. Vaya, con todo gusto, Julio. Gracias, Sergito. Adiós, cuídate mucho. Bueno, y entonces, ahorita voy a contarles de otra cosa triste, porque apenas tenía 27 años, cuando en una fecha, así como hoy, 23 de julio, pero en el 2011, la muchacha se moría, y todo por una ingesta desmedida de alcohol etílico. Ella se murió de intoxicación por alcohol y era una cantante que acababa de cancelar una gira por esas sus adicciones que había empezado en el mes de julio y fue hallada sin vida en su apartamento en la localidad de Camden, eso es al norte de Londres. Ella apenas publicó en su corta vida dos discos. Uno de ellos le proporcionó 5 premios Grammy. La mayor parte de sus canciones tenían que, lógicamente, referirse a sus vivencias. Había una que se llamaba esta, se llamaba Rehabilitación. Rehab. Había otra que se llamaba Addiction. Ella, Amy Winehouse, también le encantaban las canciones, le encantaba reciclar canciones. Como por ejemplo esta que conocimos con Chris Montes. Tan lindo que cantaba. Un 23 de julio 2011, ganadora por un álbum de 5 premios Grammy de un solo, y también recicladora de canciones como esta, Bridget Jones, un intento a lucir y emperar. La Amy, extraordinario que hemos de celebrar. ¡Aló! ¿Hola? ¿Qué tal? ¿No te oigo? Hoy sí, ¿aló? ¿Aló? Hoy sí, mira que cuesta. Vaya, tenemos un evento extraordinario que celebrar hoy. Sí, este día mi querida madre, Esperanza Morales de González, cumple 90 años. ¡Qué bien! Esa cantidad fabulosa de años que está cumpliendo, deseo mandarle en nombre de toda la familia. Que es muy grande, por cierto. ¿Perdón? Que es muy grande, por cierto. Muy grande, por cierto, sí, es familia, son varias familias. ¿Cuántos hermanos son? Somos 4 hermanos. Va, ok. Así que de toda la familia le deseamos un muy feliz cumpleaños, que Dios le dé muchas bendiciones, le siga dando muchas bendiciones, mucha fortaleza, y la admiramos por ser como es y tener tanta fortaleza a esta edad. Sí, debe de tener mucha fortaleza para que ustedes 4 no la hayan matado de una cólera, ¿eh? Ay, sí, todo, que nos soporte a todos nosotros, y nietos, y mascotas, y todo. Vaya, pues entonces un abrazote a tu mamá, ¿oíste? Bueno, felicidades, mamá. Adiós. Adiós. Is this a lasting treasure? Or just a moment? of your side, will you still love me tomorrow? Un par de las canciones que recicló Amy Winehouse conmemorando una mala fecha, porque ella en 2011, en un 23 de julio, dijo adiós, fue encontrada muerta con una severa intoxicación, poniendo fin a una prometedora carrera. Por eso hay que portarse bien y todo con medida, no digo que no. Do do do do. ¿Me presenta, por favor? En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Don't you? Foreigner. Emergencia. Urgente. Ya les he dicho que un saxo bien puesto en una canción. Qué rico suena. Acordémonos de un 20 de julio, hace 48 años. El hombre caminaba en la luna. Neil Armstrong se inventó el moonwalk antes que Michael Jackson. Neil Armstrong era uno de los tripulantes de la cápsula Apolo 11 que llegó a la luna y dio un pequeño paso para el hombre y un gigantesco salto para la humanidad, según sus palabras, allá en la luna. Y mientras allá en la luna pasaba eso, aquí Fidel Sánchez Hernández por esos días decía que ¿cómo era posible que el hombre caminase en la luna y un salvadoreño no pudiese caminar tranquilamente por las veredas de Honduras? Me imagino que esa frase se la debe de haber fabricado don Waldo Chávez. Otro, no creo, pero él creo que fue el que le hizo el discurso y le dijo, mira, Fidel decía esto y él lo dijo. Y ¡wow! En esos días, en el 69, vivíamos aquí en eterna cadena nacional. Andábamos con una gran paranoia porque iban a tirar paracaidistas hondureños para hacer reivindicación de que la Fuerza Aérea se les fue a meter a Toncontín. Venía la ONU, paraba el conflicto de las 100 horas y aquí se empezaban un montón de radiotones y de maratones públicas, ahí hice yo mi debut en público, creo yo, pidiendo colaboración para comprar los bonos de la dignidad nacional para financiar la guerra. Bueno, y hablando de paseos en la luna, la canción del Major Tom. Standing there alone, the ship is waiting, all systems are gone. Are you sure? Control is not convinced, but the computer has the evidence. No need to abort, the countdown starts. Watching in a trance, the crew is certain, nothing left to chance. All is working, trying to relax. Up in the capsule, send me up a drink. Jokes, Major Tom. The count goes on. 4, 3, 2, 1. Up, running perfect, starting to collect requested data. What will it affect when all is done? Thinks Major Tom. Back at ground control, there is a problem. Go to rockets full, not responding. Hello, Major Tom. Are you receiving? Turn the thrusters on. We're standing by. There's no reply. 4, 3, 2, 1. Earth below us, drifting, falling, floating, weightless, calling, calling. Across the stratosphere, a final message. If my wife, my love, then nothing more. Far beneath the ship, the world is mourning. They don't realize he's alive. No one understands, but Major Tom sees. Now the light. coming home. Canción del Major Tom, el Mayor Tom, regresando a casa. Y eso a raíz de que en julio de 1969 se llevó a cabo la primera caminata espacial. 8 años habían pasado en la guerra espacial entre los cosmonautas y los astronautas. Yuri Gagarin y Alan Shepard peleando por darle vueltas a la Tierra en un satélite. Que aburrido, es casi tan aburrido como una carrera de Fórmula 1 que van a los mismos que dan vueltas y vueltas y vueltas. Así estaban hasta que el presidente Kennedy dijo: no se termina la década del 60 sin que pongamos un hombre en la luna, y lo pusieron. Y en esa época por aquí estábamos en problemas, estábamos emproblemados con los hondureños, los cuales por poquito se convierten en departamento nuestro, tal era la enjundia de nuestra tropa. Ah, por cierto, eso dio origen a que dos de los héroes de la guerra que se celebraba en los días de la caminata espacial se dedicaron a la política. Por cierto, ninguno de los dos logró su objetivo, porque el Diablo Velázquez, uno de los héroes de la guerra, quería ser alcalde, y el Chele Medrano, otro, creo que se lanzó para presidente, y ninguno de los dos llegó a ninguno. A eso sí, Neil Armstrong, el que caminó en la luna por los gringos, llegó a ser senador, si mal no recuerdo. In your mind, you have capacities, you know. Telepath messages through the vast unknown. Please close your eyes and concentrate with every thought you think upon the recitation we're about to sing. Calling occupants of interplanetary craft. Calling occupants of interplanetary most extraordinary craft. Clatú y llamando a los ocupantes de la nave espacial, refiriéndonos a la misión Apolo 11, que por estos días cumplió el sueño y la promesa de John Kennedy, que ya no la vio hecha realidad, porque él dijo que antes de que se terminara la década de los 60, iban a poner un hombre en la luna. Él murió en el 63, la caminata espacial fue en 1969. Son las 10 de la mañana con 26 minutos y ahora nos vamos a acordar del día aciago para Paul McCartney. Me imagino que cuando es el 23 de julio, él mejor se va a esconder a su dormitorio y de ahí no sale. ¿Por qué? Ya les voy a contar. ¿Aló? ¿Hola? Leo, Julio, ¿dónde estás? Que no te veo. Me llama tu rumieta. Vaya rumieta, ¿qué tal está usted? Mire, no sé si ha pasado por la página de 1900 ayer, creo que ahí hay por lo menos dos que la están aclamando. Creo que al paso que van las cosas, ya no voy a venir yo los domingos, sino la voy a mandar a usted. Tan bello, me va a dar chance. ¿Y? Pues yo creo que sí, porque a usted la aclaman. Soy la sustituta suya. No, no, no. La compañera. La primera dama. Ya no se están ligando románticamente, fíjese, yo ni la conozco. Tanto que nos molestan, ¿verdad? Sí, sí. Hasta se me fue la vena cuáquer por otro lado bien de mañana, que chaviza, que llame ya la voz romántica. Ya ve, pues ya hay otro más, que le diga cosas bonitas, dice. Sí, don José Luis Serrano, bien bello. Sí, le mando un beso a los dos. Ya imagínese, voy a estar yo por ti, yo vivo por ti, yo muero por ti, estoy flaco como un cordero. Es que usted es mi pastel y yo soy su puré de papa. Sí, es mi puré de papas. Óyeme, mi nena, te quisiera comer como quisieras, como si fueras un sabroso puré. Así era la cosa. Tan lindo mi pastel. Por eso lo quiero, porque es tan obediente. ¿Verdad? Como nos complace con todos nuestros antojitos. ¿Y hoy qué se le va a antojar? No importa que sea melo ni nada, ¿verdad? Usted sí, nos complace. Yo ni modo, aunque se enoje el maese Centeno. Y eso es lo lindo, porque un día le voy a pedir una que... ¡De buen lechero! ¡Ah! Y esa estaba pensando yo, y también estaba pensando en otra, en la de frijolitos pintos, claveles morados, ¡ay, cómo sufren los enamorados! Lindo, como él todo nos complace. Yo me lo imagino puro bichito allá en su pupitre con su lapicito. Cabal, aquí tengo mi lapicito en la mano derecha para apuntar, porque conejo que no apunta, olvida. Y por culpa suya yo así me hice. Hoy tengo como 1000 papelitos de nota, yo también, todo. Ahora solo falta que se le olvide dónde están los papelitos. No, en un suéter tengo, pero gorda la bolsa llena de apuntes. Todo por culpa de Sergio, porque todo lo ando siguiendo. Ah, vaya, está bien. ¿Y cómo crema con los frijoles? Por culpa suya también. Ah. Usted siempre dice, hay que trabajar para la cremita de los frijoles. Pues sí, hay que trabajar para la para ponerle cremita a los frijoles. También, aunque ahora ya hay que trabajar extra para poner los frijoles. También, ¿verdad? ¿Verdad? Ajá, ¿y qué le voy a poner ahora? Y no ha oído a la sustituta de Amy Whitehouse, una niña de Angelina Jones, de 8 años. ¿No? Ya viene, mira qué bello canta, igualita que la Amy. Ah. Triunfó con What a Different and They Met. Ah, no me diga. Aquella, cuando vuelva a tu lado, de María Grieber. Ay, qué bella canta la niña. Pero mire, hoy le voy a dedicar a usted, a mi Julio, otra. ¿Qué me va a dedicar? Le voy a dedicar algo contigo. ¿Cuál es esa? Pero con Rosario. ¿Y cuál es esa? ¿No es esa? ¡Ah! No sé si te das cuenta ya de sé, lo ya mucho sé. Que me cuesta ser tu amiga. ¡Guau! ¡Qué amor! Oye, va, está bien. Con Rosario. Va, ahí le voy a poner con la Rosario no Flores. No, ¿verdad? Porque si a mí no me anota. No, ya lo apunté. Ay, tan bello. Vaya, pues. Gracias por ser tan dulce con este pueblo. Usted no funcionaría este país. Cabal, cabal. Soy tan dulce que un día de estos me comí. Tan bello. Vaya pues, adiós. Oh, saludos a todos mis fans. Que son bastantes. Vaya pues, va, ya las hizo feliz, ya oyeron la voz romántica. Y decíamos que estaba el Paul McCartney que un día como estos no sale de su cuarto, porque resulta que él tenía 59 años, tenía 3 años y pico de haber perdido a su primera esposa, Linda, se murió por, fue víctima del cáncer. Y entonces él decidió que ya no quería estar solito y se comprometió, así, comprometió. Él tenía 59, ella tenía 33, me imagino que fue por los ojos verdes dólar de McCartney, porque se comprometieron 33 años tenía la Heather Mills, que después se casaron y después se divorciaron, se separaron en el 2006, y para que le diera el divorcio en el 2008, eso le costó a Paul McCartney la friolera de $48 millones con 600 mil, no, $48,600,000. Eso le costó el ya no tener más noches solitarias. Por eso, hoy McCartney no sale de su casa. Until I call you. Got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel to be right. No more lonely nights. No more lonely nights. You're my guiding light. Day or night, I'm always there. May I never miss the thrill. Tears to laughter, I will do what I feel to be right. No more lonely nights, never be another. No more lonely nights. You're my guiding light. Day or night, I'm always there. Recordando que en esta fecha, en 2001, cuando tenía 59 años, Paul McCartney se comprometió con Heather Mills, quien era una activista para los de capacidades limitadas, o los incapacitados que les decían antes. Era su primer matrimonio para ella, que había sido en una época modelo de ropa de baño, y que su carrera había sido cortada porque una moto manejada por un policía la había atropellado y le pasó encima de manera tal que tuvo que tener su pierna izquierda, se la amputaron. Y entonces ella se dedicó a ser activista por los de capacidades limitadas y obviamente ella se sintió bastante discapacitado. Y entonces le sacó a Paul McCartney 48 millones, no, 45. Bueno, ¿qué más da? Pobrecito McCartney. McCartney, aquí en su programa. 1900 ayer. Bueno, el tiempo sigue avanzando y entonces aquí lo que pasa es que la música no para, los recuerdos tampoco. Gracias por hacerme compañía. Vámonos de viaje hacia el sur. Esta era la que yo quería. ¿Cómo me pidieron la que había solicitado con los Hollies Aída Mancía? Voy a ponerla en la versión de su autor, Albert Hammond, cantando en español. No me importa ya la luz del sol. No necesito nada más. No sé siquiera qué pensar ni hablar. No siento miedo ni canción de ti. El aire que respiro, cantada por su autor, Albert Hammond, incluida en su My Spanish Album, en donde lógicamente él canta en español. Bueno, este acaba de estar cumpliendo años. Y cumplió, a ver cuántos cumplió, híjole, montón cumplió. Porque, a ver, hoy es el 2017, él cumplió 70 años. ¿De quién estoy hablando? Ah, de este señor. Con esta canción estuvo en el puesto número 9 en las carteleras de popularidad en 1984. Ya en su parte como solista, en su faceta de Don Henley. All she wanna do is dance, dance, dance. ¡Qué jodida! Ella lo único que quiere es bailar. Y eso no es en lo que yo estoy pensando. Picking up prisoners and putting them in a pen. And all she wants to do is dance, dance. Rebels been rebels since I don't know when. And all she wants to do is dance. Molotov cocktail, loco drink. And all she wants to do the kitchen sink, and all she wants to do is dance. Crazy people walking around with blood in their eyes, and all she wants to do is dance, dance, dance. Wild eyed pistol wavers who ain't afraid to die, and all she wants to do is, all she wants to do is dance. And no romance, she can't feel the heat coming off the street. And all she wants to do is dance, dance. They still can sell the army all the drugs that they can do. And all she wants to do is, all she wants to do is dance. And the romance. Agregando ayer un año más a su vida, Don Henley, de los fundadores del grupo The Eagles. Y esta es otra de sus composiciones. Up all the lace, go in style. Late at night, a big old house gets lonely. I guess every form of refuge has its price. And it breaks her heart to think her love is only given to a man with hands as cold as ice. So she tells him she must go out for the evening to comfort an old friend who's feeling down. But he knows where she's going and she's leaving. She is headed for the cheap town. You can't hide your lying eyes, and your smile is a thin disguise. I thought by now you'd realize there ain't no que puedas esconder esos ojos mentirosos. De las obras de Don Henley, cuya obra maestra es esta. Aguántense, ya viene Frank Sinatra y también Carlos Santana. Todavía tenemos un poquito más de una hora para seguir removiendo neuronas. Yo no sé por qué a estos Eagles siempre los relaciono con Carlos Castaneda, las enseñanzas de Don Juan, los brujos yaqui, el peyote y el humito. Creo que voy a tener que irlos a entrevistar un día de estos y preguntárselos. Warm smell of colitas rising up through the air. said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find a passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave. Música de los Eagles, una de las composiciones de Don Henley, quien ayer estuvo celebrando su cumpleaños y lo hizo en Dallas, Texas, en un concierto al que llegaron así sorpresivamente para unirse a él en la celebración. Patti Smith, llegó Stevie Nicks, llegó también Joe Walsh, de los que estuvieron con los Eagles, lo mismo que Timothy, ¿cómo se llama este Timothy? Que se andaba también tocando con Neil Young, Timothy Schmid. Esos llegaron a acompañarle y al final del concierto, todos ellos se unieron. Él cerró el concierto con All She Wanna Do Is Dance, la que puse primero, y después entraron todos ahí a cantarle Birthday de los Beatles en versión especial para Don Henley ayer en Dallas, Texas. 1, 2, 3, 4, baby, uy, sugar, honey, ¿qué piensas de mi hilo dental? ¿O me prefieres en boxer? ¿Cómo crees que soy más sexy? Think I'm sexy, let me know. Si quieres echarte mis huesitos y tú crees que soy muy sexy, sencillamente exprésate. Si me quieres, extiende los brazos y ahí estaré. ¡Picarón! Rod Stewart. La escoba que canta y con predilección por las rubias. Ay, le encanta el soccer. Ay, ay, ay. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Enviando un saludo sumamente especial para doña Patricia de Alfonso. Me llamó su consorte y me dijo: mira, Sergio, poneme una canción porque yo ya me casé con ella, pero me quiero casar otra vez. Así de contento estoy y deséale, por favor, de mi parte, un feliz cumpleaños. Así que, doña Patricia de Alfonso, creo que misión cumplida. Quero me casar. casar contigo. Não me abandones, tenha compaixão. A coisa que eu tenho mais medo na vida é saber que um dia posso perder teu coração. Quero me casar contigo. Não me abandones, tenha compaixão. A coisa que eu tenho mais medo na vida é saber que um dia posso perder teu coração. Não fale nem de brincadeira, nem pense nunca, nunca em me deixar assim. Viver sem ti é perder o teu carinho. Meu Deus do céu, o que será de mim? Viver sem ti é perder o teu carinho. Meu Deus do céu, o que será de mim? Esta es una de las composiciones de uno que estuvo cumpliendo años recientemente. Y pobrecito, porque, bueno, menos mal que no era en la época de Trump, porque si hubiese sido en la época de Trump, a saber a dónde lo mandan. Pero lo bajaron de un avión por sus nexos con los musulmanes. Susto que se debe de haber llevado, porque a mí una vez me echaron el FBI y me puse cherche, cherche, cherche, pero reaccioné y me puse bravo. Now I've been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at one, and I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. I've been smiling lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding louder. The peace train. Ooh, ooh. Come on, the peace train. It's peace train, holy roller. Everyone jump upon the peace train. Ooh, ooh. Come on, the peace train. Get your bags together. Come bring your good friends too. Because it's getting nearer. And soon we'll be with you. Come and join the living. It's not so far from you. And it's getting nearer. Soon it will all be true. Oh, peace train sounding louder. Loud on the peace train. Come on, the peace train. Se llamaba Steven Demetrius Georgiou y se cambió el nombre. Yusuf Islam. Y acaba de cumplir años el 21. Nació en el 48, por lo tanto, llegó a los 69. Oh, I'm on my way, I know I am. somewhere not so far from here. All I know is all I feel right now. I feel the power growing in my hair. Sitting on my own, not by myself. Everybody's here with me. I don't need to touch your face to know. I don't need to use my eyes to see. I keep on wondering if I sleep too long. Will I always wake up the same or so? And keep on wondering if I sleep too long. Will I even wake up again? Las canciones que hizo. Now that I've lost everything to you, you say you want to start something new, and it's breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you want to leave, hope you have a lot of nice things to wear. Then a lot of nice things turn bad out there. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. Remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two. Because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl. But if you want to leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there. But just remember there's a lot of bad and beware. Menudo susto que le dieron cuando tomó su avión en Heathrow, iba hacia Washington, y desviaron el avión, lo mandaron a Maine, porque resulta que vieron en la lista de pasajeros, cotejaron y se dieron cuenta que Yusuf Islam formaba parte de una lista de terroristas, así que no le permitieron la entrada al pobre Cat Stevens. Vuelo 919 de United Airlines. Oh, very young, what will you leave us this time? You're only dancing on this earth for a short while. And though your dreams may toss and turn you now, they will vanish away like your dad's best jeans, denim blue, fading up to the sky. You want him to last forever. You know he never will. You know he never will. And the patches make the goodbye harder still. Oh, very young, what will you leave us this time? There'll never be a better chance to change your mind. And if you want this world to see better days, will you carry the words of love with you? Will you ride the great white bird into heaven? And though you want to last forever, you know you never will. You know you never will. And the goodbye makes the journey harder still. Pobre pobrecitos y los sometieron a un interrogatorio. ¿En qué año fue eso? En el 2004. Cat Stevens. Now that I've passed your test, how can I prove to you, baby, I'll never let you down. If I let you around, I'm sorry, but I never meant to worry, you know. Now that I've kissed your breath, how can I prove to you, baby, I'll never make you sad. If I ever have to believe, your tears won't come back again. I love you, though the stars may fade and mountains turn to sand. I love you, till my body changes into a cold man. I love you, and the song that I sing is the only way that I can explain. Y esta fue la primera canción hecha por Cat Stevens que yo escuché. En el 67 los Tremulous la hicieron popular. Y aquí viene mi chica de las canciones de Cat Stevens, quien acaba de cumplir 69 años. Ah, sí, me acuerdo, yo lo vi en un concierto. No tenía tiquete, me fui a pasar toda la mañana, parte de la tarde, a Disneylandia para después atravesarme la calle e ir a buscar al mercado negro una entrada. Y conseguí una que me puso en la quinta fila. I would have given you all of my heart, but there's someone who's torn it apart, and he's taken just all that I had. But if you wanna try to love again, I'm but I'm sure gonna give you a try. 'Cause if you wanna try to love again, obras de Cat Stevens, acordándonos de él, ya que teníamos años de no poner nada, nada, nada, nada, y sí fue un cantautor fabuloso, fabuloso. Bueno, tengo que hacer un alto porque voy a mandar un saludo especial. Pobrecita, tiene una angustia horrorosa que me ha puesto inbox, me ha puesto nota en Sergio Gallardo, me ha puesto nota en 1900 ayer. Ella me escucha en Miami y está sumamente desesperada. Se llama Morena Guadalupe Canales. ¿Cuál es el motivo de su desesperación? Pues quiere saludar a su comadre, Walda Mendizábal, que cumplió años, y además a su hermano, Joaquín King Canales, conocido como el Duende Albo, quien tantas tardes alegres les dio a todos aquellos que iban a ver a la orquesta, la mítica orquesta Alba. Así que ellos están escuchando King, que vive en Houston, y Walda, que está escuchando el programa en Nueva York. Gracias por formar parte de la audiencia internacional, lo mismo que a mi primo que me reclama. Vaya, está sudando calenturas ajenas. Primo, no te hagas el loco con la canción que te dedicó la doctora, la de Rosario, Algo Contigo. Ah, bueno, ni es tan calentura ajena porque añade, me encanta. Un abrazo, tu prima Maritza. Ah, usó el, ¿cómo se llama? El correo del marido. Vaya, pues, prima, ya la voy a poner, espérame. En lo que la busco, voy a atender una llamada telefónica. ¡Aló! Buenos días, don Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Vaya, ¿qué pasó? Quería ver si me podía poner una cancioncita. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué cancioncita quiere? Juan, de Trio El May. Vaya, pero ya le puse la otra. Vaya, pues sí. O no le puse. Y también le puse. Y hasta le puse una canción que ya había puesto para su señora. Sí. ¿Le gustó la versión a su señora o no le gustó? Sí, le gustó bastante, a tiempo venía porque andaba haciendo un mandado. Ah, va, está bueno, ahí le voy a poner. Vaya, muchas gracias. Vaya pues, vaya prima, su reclamo ahí va. Vaya ni Alici. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. No, no, yo soy chico difícil. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. No, no, no, ahí está bien. Ya no puedo acercarme ya a tu boca. Uy. Sin desearla de una manera loca. Aguántese, niña. Necesito controlar tu vida, ser quien te besa. Una, ¿y quién te abriga? Una ducha fría, niña. Por favor. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Inocente excusa pasar por tu casa. Ay, ya, ay, ya me quedan tan pocos caminos. Y aunque

Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin te querré. Bueno, entonces definitivamente si ya nos vamos a cortar las venas, pues Chelly, para amenizar la cortada de venas, saca el whisky. Bajando mismamente por la calle Mato, dejando al personal con un pamo. Si vamos aquí, lo amigué tenido, jalando con la moto a todo trapo. Mayormente se queda valela, porque íbamos pisando los charcos, saltando los semáforos detrás de la ja, y echando a voces este cantar. Saca el whisky Shelly para el personal y vamos a hacer un guateque. Llévate el casete pa' poder bailar como en una discoteque. Esto. Llévate el casete pa' poder molar como en una discoteca. Llévate un casete para gozar como en una discoteca. ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿Casete? ¿Qué es eso, Dios mío? ¡Yadú! Y atención, porque ahora van a salir los más locos, los más marchosos, los más zumbaos, los maníacos insaciables. Mira, ya no se lleva esta placa, sino más bien tirando a vaca. Y triunfa la Madonna, que está mamona. Y es que, nena, no me apetece darte muerdos, ni en el derecho ni en el izquierdo. Y es que no me encapricha tampoco chicha, porque yo quiero una novia mechugona, que sea bautiza, que sea rolliza. Quiero una novia mechugona, que cuando la abrace no la barque, más vale que sobre que no que falte. Nena, si quieres que te meta mano, es que te vea un cirujano. Esto se soluciona con silicona. Y es que, nena, quiero unos pechos opulentos para atacar sin miramientos, perderme escote y pegarte el lote, porque yo quiero una novia mechugona, que sea maciza, que sea rollita. Quiero una novia mechugona, que cuando la abrace no la barque, más vale que sobre que lo que falte. Solo así, baby, tú tendrás mi amor, y sin dudar, baby, te vas a enterar. Los toreros muertos deseando una novia pechugona que no la abarque para llevármela al parque, sobre todo allá en el norte, cuando haga frío, frío, frío. Por favor, ¿me das una cerveza? Dame una cerveza. empiezo a mear y me echo a reír. Sale de mí una agüita amarilla, cálida y tibia. Pasa por debajo de tu casa, pasa por debajo de tu familia, pasa por debajo de tu lugar de trabajo, mi agüita amarilla, mi agüita amarilla. Y llega un río, la bebe el pastor, la bebe la pone a 100 grados, la manda para arriba, viaja por el cielo, llega a tu ciudad y empieza a diluviar. Moja las calles, moja tu padre, tu madre lava, lava, que ya no me abuela. Mi agüita amarilla de los Toreros Muertos. A propósito de Toreros Muertos, ¿no se enteraron que en una corrida los toros cornearon a 3 toreros y tuvo que suspenderse la velada? Me imagino que la Sociedad Protectora de Animales, en especial de los toros, debe estar muy contenta. Bueno, para unos medio lleno, para otros medio vacío. ¡La agüita amarilla! Vaya, quiero recordarles, ya que estábamos hablando del Apolo y de todo eso, del viaje en la luna, aquí tengo un reporte. Y el reporte dice lo siguiente. Desde la base Águila Calva, ahí en Miami, anunciamos a base Torogos, ese soy yo, que todos nuestros sistemas están go, y habrá reprise para todos los ocupantes de la nave del tiempo de 1900 ayer, a partir de las 300 horas, o sea, las 3 de la tarde, hora del Salvador. ¿Y dónde va a pasar eso? En 1900 ayer radio. ¿Cómo la consiguen? Fácil, www.1900ayer.com. A partir de la tarde, de las 3, habrá un loop. Así va a estar reciclando este programa hasta que venga el lunes. Por cierto, en 1966, precisamente en este día, en este momento, le anunciaban: ¡Aló, Frankie! Fíjate que tu álbum está en el puesto número 1. Y él se alegró. Pero se alegró más cuando supo que las ventas del tal álbum fueron de 1 millón de copias vendidas. En aquel tiempo era un montón de copias, valían 10 cada long play, estábamos hablando de 10 millones de dólares para Frank Sinatra, su compañía Reprise y el álbum que se llamaba Strangers in the Night, el álbum más exitoso en la historia de Frank Sinatra, que le valió la canción que daba título a este álbum, 2 Grammys, uno por la canción del año y el otro por la mejor interpretación hecha por un vocalista. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. In the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. La canción que le dio título al álbum más exitoso en la historia, que fue muy larga, del mafiosazo de Frankie, Old Blue Eyes, Frank Sinatra. Y como se alebrestaron con la música de él, las pidieron con anticipación, aquí va una de ellas, hasta The City by the Bay. When somebody loves you, it's no good unless he loves you. All the way. Happy to be near you when you need someone to cheer you. All the way. Taller than the tallest tree is, that's how it's got to feel. Deeper than the deep blue sea is, that's how deep it goes, if it's real. When somebody needs you, it's no good unless he needs you. All the way. Through the good or lean years, and for all the in-between years. Come what may. Who knows

quien dice no a las drogas. Siempre y cuando sean sintéticas. No, más 50, sí, 70 fue los que cumplió. Nacido en Autlán de Navarra, Jalisco. ...20 de julio del 47... conocidos guitarristas. Carlitos, a lo poderoso. Let your spirit dance, brothers, everywhere. Let your heart be free, turn the wisdom key. Find it naturally, see your lucky to be. This sound has been around and round and round. Get out your cold feet, baby. Something on your back, let down, let down, let down.